capítulo 5 del libro de los Hechos. El título general de todo lo que estamos estudiando, yo le doy el nacimiento de la iglesia, su desarrollo y su glorioso fin. Y vamos a leer ahora, subtítulo, la parte que va de 1 al 11, versículos 1 al 11, lo subtitulo La sorpresa de una pareja, es decir, un matrimonio. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí la lectura por ahora, porque nosotros vamos a cubrir solo esta parte hoy de este capítulo. Desde el momento del nacimiento de la iglesia, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ya hubo intento de Satanás por pervertirla, de alguna manera. En primer lugar, consideraron que el milagro de los idiomas que los discípulos hablaron, porque ellos, en el capítulo 2, por ejemplo, viene el Espíritu Santo. Ya pasamos esto, yo no voy a recorrer de nuevo, volviendo al 2. Bueno, cuando ellos hablaron en más o menos 17 idiomas, que no suponían conocer de ninguna manera, ¿qué ocurrió? Bueno, la gente se burló. Incluso dijeron que estaban borrachos. Pero este comentario sobre la borrachera de ellos solo permitió para que Pedro lanzara un poderosísimo mensaje. Aquellos que están familiarizados con el capítulo 2 de Hechos recordarán ese mensaje. Aprovechando la oportunidad que sus burladores le dieron, porque realmente aquí es donde Satanás comete errores muy grandes. Él no calculó que él creyó que de alguna manera frenará el desarrollo de la iglesia, pero ocurrió lo contrario. Él aceleró más todavía con la mejor gasolina que existía entonces, por decirlo así. Otro gran éxito, por ejemplo, bueno, aprovechando la oportunidad que sus burladores le dieron, Pedro siguió hablándoles hasta llegar al final, y en el final, ¿cuántos fueron salvos por las palabras de Pedro? 3,000. Esa es una buena cosecha para el Señor. Y bueno, bien, y otro éxito fue la sanidad del cojo de nacimiento, capítulo 3. Estoy regresando un poquitito solo para ponernos al día. Satanás entonces convocó a las autoridades para prohibir seguir predicando el Evangelio. Y bueno, convocan a Pedro y a Juan, que eran los que entraban al templo y estaba el cojo siempre pidiendo limosna, todo el mundo le daba, y Pedro y Juan no tenían. Decía una vez un predicador que un pastor se fue al Vaticano. Eso es de verdad, no es un cuento. Se fue al Vaticano y lo llevó un sacerdote por la capilla, la Sixtina, y está lleno de oro. Entonces le dice el sacerdote al pastor, hoy no podríamos, el heredero de Pedro, según ellos, Pedro fue el primer papa, no podría decir hoy no tengo plata ni oro, porque claro, estaba lleno de oro. Y el pastor le dice, tampoco podrían decir al cojo, levántate y anda. Y esa es la verdad. Bueno, esta convocación de Pedro y Juan por el concilio resultó un tremendo éxito. Aquí es donde encontramos las palabras que tantas veces usan los predicadores para probar que el único medio de salvación es Jesucristo. Están Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dijo Pedro allí en el concilio, cuando ellos le dijeron, no hablen más a nadie acerca de ese Jesús. Si no fuera Satanás con sus reiterados intentos por frenar el evangelio, difícilmente Pedro y Juan serían invitados para hablar en el concilio. A esa crema, digamos, religiosa de aquellos días, de los judíos, y menos estas palabras. Ahora recordemos, Satanás no se da por vencido. Él no tiene vergüenza, no tiene temor, no se cansa. Él no toma tereré, trabajar 10 minutos y 20 minutos sentado para tomar tereré bajo una planta grande por ahí, como ocurre por acá, por este país. Su meta es amedrentar, denigrar, acusar. Ese es el trabajo que él hace. Pero él trabaja mucho. Hay que admirarlo. Día y noche. ¿Qué creen ustedes esos que asaltan por la noche? ¿Quién los guía? ¿Quién los dirige? Bueno, por supuesto, ellos tienen a su amo. Ahora, si Satanás apareciera hoy como el hombre del año en la revista Time de Nueva York, sus méritos podrían ser, entre otros, su perseverancia, su habilidad para acomodarse a cada situación, su habilidad para hacer que la verdad parezca mentira y la mentira parezca verdad. ¿Qué? Y luego, en la revista Time, en la misma tapa diría, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Esta es la habilidad de Satanás. Ahora, Satanás conoce los hogares de los hermanos, él sabe dónde vive cada uno. Yo tengo una memoria mala para eso, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo la dirección, y si me acuerdo, vayan a buscar cuántas direcciones se encontrarán aquí donde está el cartel que indica qué calle es y todo. No, uno tiene que imaginar. Aquí tenemos la dirección muy interesante, 9 de agosto, en ningún lugar van a encontrar ustedes ese nombre, pero sabemos que se llama 9 de agosto, S/N. Sin número. ¡Qué adelantados que estamos! ¡Qué bueno que es eso! Tan preciso, más preciso no puede ser. Allá vaya 9 de agosto, viene alguien, ¿dónde está 9 de agosto? Nadie sabe nada. Mira por acá y por allá no hay. Y sin número. Va a ir por allá, se termina la ciudad, no hay 9 de agosto y no hay número. Va para acá, llega a San Lorenzo y todavía no encuentra. Y sigue luego viajando hasta Encarnación y no encuentra. Bueno, eso es exagerando un poco. Bien, ahora, para entender la importancia de esta visita, nosotros tenemos que volver, porque Satanás visita a una familia, a un matrimonio. Él se llama Mr. Ananías, y ella Mrs. Safira. Yo los llamo los esposos Ananías, así es más fácil. Por eso usaba siempre el primer nombre entonces. Bien, en Hechos 4, volvemos un poquitito, 32 al 37 leemos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es un verdadero comunismo, totalmente voluntario. Eso es lo que vale. Pero todos los socialistas de hoy, los comunistas, despojan a los que tienen, porque aquellos que tienen y que trabajaron mucho para obtenerlo tienen la culpa, porque tienen por haber trabajado tanto. Esto es lo que hizo Trotsky y Lenin y tantos otros. Vrosiye, pozhalosta, así hablan los rusos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, versículo 33, del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Qué fórmula para el Palacio López aquí para decirles, señores, en el Senado y en el Congreso, es muy fácil resolver el problema de los pobres! Llévenles el Evangelio, llévenlos a Cristo, permitan que el Espíritu Santo opere en ellos, saquen todos los ídolos, echen por ahí, déjense de cacupé, hablen del cielo, y no habría pobres. Escuchen, ah, pero usted dirá, ¿usted qué cree que van a hacer? No, claro que no van a hacer. Porque todos los que poseían heredades, y hay unos cuantos acá en Paraguay que poseen más de una heredad, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, que administren ellos. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Con eso termina el capítulo 4. Ahora, al entrar al capítulo 5, nos encontramos con esta pareja. Por lo visto, los esposos Ananías eran personas muy agradables, amaban al Señor. Óigame, ellos eran cristianos, si no, no habría ocurrido con ellos lo que ocurrió. Ellos eran cristianos y Dios protegía a la iglesia, y ellos se dejaron seducir por Satanás. Deseaban hacer algo tan digno de admiración como lo que hizo ese José, a quien llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Bueno, Satanás percibió algo en este matrimonio, como él visita los hogares, y si ustedes no creen, díganme si no se levantaron algunos de ustedes enojados hoy. ¿Qué creen? ¿Vino el ángel del cielo y los enojó? No. Vino el demonio del espacio. ¿Saben lo que dice en Efesios 6, capítulo 12? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son ellos? Demonitos. Tremendos, ¿no? Ananías era un hermano seguramente muy respetado entre los demás. Safira era seguramente encantadora dama, la cual se tomaba 3 horas para arreglarse. Yo no sé cuántas hermanas toman tantas horas para arreglarse. Menos mal que no tiene más de 2 labios para pintar, no es mucho. Dedos, luego, bueno, los míos son feos, pero no soy nada para ser pintado, ¿no? Y luego tienen esos chuches que ponen, pero eso ponen de noche y duermen así para luego levantarse y tener medio ondulado el cabello y todas esas cosas. Y así, pero por Lord, Safira. Yo no sé por qué no hay ningún perfume o algo para las damas que se llama Safira. A lo mejor hay. Como yo nunca ando detrás de eso, pero si yo estuviera en este asunto de modelos y de arreglos de damas, yo pondría esa marca, Safira. Bueno, todos los hermanos no tenían otra conversación que el haber vendido todas sus propiedades, o por lo menos la mayor parte, especialmente a la inversión, porque imagínense, hay mucha gente que tiene lugar donde viven e inversiones. Por ejemplo, que alguien aquí diga, yo voy a tener una casa de campo allá en San Bernardino, o en algún otro lugar lindo. Yo no conozco muchos lugares acá, no tengo tiempo para andar por ahí, pero de cualquier manera deben haber lugares lindos. Bueno, usted dice, vendo eso. Total, ellos, yo estoy casi seguro que estaban esperando que el Señor viniera en cualquier momento. Porque fíjense esto, Él les dijo que Él volvería. Él ascendió al cielo a la vista de 120 testigos cristianos. Ellos lo vieron desaparecer en el espacio. Eso está en el capítulo 1 de Hechos. Bueno, ¿cuánto tiempo? Y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero no les dijo cuánto tiempo tendrían que estar allí. No todos eran. La mayoría era de la zona de Galilea. Y Galilea era una zona en los alrededores del mar de Galilea que era de mucha agricultura. Y entonces algunos eran pescadores, porque estaba allí el mar de Galilea, y otros trabajaban en la agricultura. Sembraban, plantaban, etcétera, y cosechaban. Pero tenían que quedar en Jerusalén. Optaron por ir y subir a un lugar que se llamaba el aposento alto, seguramente que era el segundo piso de un salón bastante grande. Allí se congregaban cada día. Durante la noche seguramente iban a algunas casas de los hermanos en Jerusalén para dormir, pero luego entraban otra vez. Desde que Él ascendió al cielo, a la vista de ellos, pasaron solo 10 días, porque Él... El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. En el día 50 viene el Espíritu Santo, pero ellos no sabían cuándo vendría. Y ahí es donde ocurrió todo eso que ellos hablaban en diferentes idiomas, etc. Es solo lógico pensar que estando ellos totalmente dominados por el Espíritu Santo, pensaran que, bueno, si tomó 10 días entre que Él se fue y vino el Espíritu Santo, pongámosle 10, 12, 15, 20 días, y Él volverá a recoger su iglesia, volverá para reinar. Por ahí no tenían todavía la enseñanza sobre el arrebatamiento, luego la venida de Él, nada de eso. Pero sabían que Él vendría a reinar. ¿Qué pasó? Vendieron todo. Y trajeron todo para que no haya ningún necesitado. Y veremos un poco más adelante que no cabe duda que aun cuando ellos cometieron el error de mal cálculo, porque si alguien les hubiera dicho, hermanos, yo he tenido una revelación, si alguien les hubiera dicho, que el Señor Jesús no volverá para establecer su reino, llegaremos hasta el año 3000 de aquí en adelante. ¿Quién le creería? ¿Por poco le apedrean? Claro, ellos no harían eso, pero dirían, ese es un falso. ¿Cómo puede ser? Nadie sabía cuándo ocurriría. Pero bueno, todavía no ocurrió. Todavía el Señor no vino. Este es otro milagro de la iglesia. ¿Por qué todavía hay cristianos? ¿Por qué todavía la gente cree? ¿Por qué todavía la gente se arrepiente y recibe a Cristo por Salvador? Simplemente porque se trata del mensaje divino y la regeneración, la salvación de toda persona es producto del Espíritu Santo, no es producto de uno mismo. Lo único que uno hace es lo mismo que si yo voy a su casa y golpeo la puerta. Tengo que esperar allí, ¿qué? ¿Qué? Que se abra la puerta, que me abran la puerta. Yo no voy a golpear ahí como las botas de los rusos cuando llegó el paraíso comunista allá. No, yo voy a esperar. Si me abren la puerta y ven mi rostro y dicen, este es feo, ¡pum!, cierran, bueno, yo me voy. Pero si dicen, no, no es tan feo, pase. O como dice el mexicano, pásale, pásale. Bueno, yo paso. El Señor no entra a ser parte de nuestra vida a menos que lo invitemos. Él no presiona a nadie. Alguien dirá, no puede ser que un Dios de amor mande a alguno al infierno. Él no manda a nada, a nadie. La Biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, los demonios, no para nosotros. Pero ¿y entonces por qué tantos irán allá? Porque quieren. ¿Quién puede querer eso? Sí, Señor, después veremos en el otro estudio. Pero qué valor el de Pedro y de Juan cuando fueron convocados, que el lugar que tembló allí, todo se vio lo que pasó en el capítulo 4. Naturalmente, ellos no tenían otra salida que dar testimonio. Ahora, volviendo al capítulo 5, Ananías llega 3 horas antes de su esposa al lugar donde estaban congregados y Pedro estaba allí. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una heredad. Lo que él hizo fue, ellos se pusieron de acuerdo los dos. Dijeron, bueno, mira, tal vez Safira dijo a Ananías, ¿sabes? Ese José que vendió en Chipre tenía una propiedad, llevó todo y era una cantidad grande. Pero al mismo tiempo Satanás ya estaba haciendo el chorizo. ¿Saben por qué digo eso? Porque en la época pasada había una máquina que trituraba la carne y se ponía la tripa acá y la carne acá y se daba vuelta y la carne molida entraba en la tripa. El chorizo es bueno, pero el chorizo que hicieron Ananías y Safira les costó la vida. Satanás rápidamente interviene. Pone en el corazón de ellos la posibilidad de llevar parte de lo vendido, y no todo, y pretender que es todo. Total, ¿quién es Pedro? Un pescador todavía tiene olor a pescado. ¿Quién es él? Él y Juan, Andrés, se dedicaron a eso. No tienen ninguna cultura, no tienen ningún estudio, no son tan académicos que digamos. Y andaban con Jesús y todo eso, pero ¿quién es él? ¿Él no es Jesús? Se equivocaron. No era él el que actuaba allí. Era el Espíritu Santo que actuó en la gente que vendió y la gente que traía y en las personas que recibían. Y Pedro era uno de ellos. Quizás era el que dirigía en ese momento todos los asuntos allí. Y otros apóstoles le ayudaban. El poder de Dios se hacía sentir. Ahora, Satanás pretende que él es, por ejemplo, omnisciente, que lo sabe todo. Satanás intervino en la vida de ellos. Fíjense cómo dice, miren. En el versículo 3, Pedro le habla, nada menos que a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué habrá pensado Ananías? ¿Cómo es posible que Pedro sepa que él y ella todavía no había llegado, habían acordado engañar a Pedro? Pero Pedro sigue. Dice así, reteniéndola, la heredad, ¿no se te quedaba a ti? Si es tuyo. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, Dios, por medio del Espíritu Santo, era tan real allí que no se podía negar. ¿Qué pasa con Ananías cuando él oye estas palabras? Que no es ninguna amenaza. Solamente dijo esto. Él, Ananías, tenía todo el derecho de decir, hermano Pedro, he vendido una propiedad por 200 millones de guaraníes. Traigo aquí 100 millones. Eso hubiera sido correcto. No, pero él quería hacer más o menos lo que hizo ese José, con la diferencia que José sí trajo todo y no tenía por qué mentir nada. Pero él quería aparentar lo que no era. Lo que menos tenía era generosidad y honestidad. Cuando él oyó esto, cayó y expiró. ¿De qué murió él si fuera unos paramédicos allí, una ambulancia para ver qué pasó? ¿Qué dirían? Bueno, algunos piensan que podría ser un infarto, pero ya no importa, que lo cierto es que se fue a otro mundo de repente. Alguien preguntará, ¿por qué hoy no ocurre esto? Si ocurriera esto hoy, no sé cuántos quedaríamos con vida, ¿no? Porque esto es solamente un engaño, una mentira. ¿Cuándo fue la última vez que usted le mintió a alguien? Algunos dicen que la mentira es a veces un buen instrumento para casos de apuro. Cuando no hay otra salida, la mentira es la alternativa. Muy difícil ser 100% veraz, decir siempre la verdad. Yo me imagino que si algo así sucediera entre nosotros hoy, para el próximo domingo, en lugar de 500, tendríamos 5. Los demás, omanó. ¿Omanaron? Sí, omanaité y no sé cuánto. Ni Pedro, ni el mismo Satanás imaginaron que esto sucedería. Fue el último desayuno que él tuvo con su esposa. Y ella todavía ni sabía nada. Y como allá no esperaban hasta que se enfríe el cadáver, vinieron unos muchachos con mucha fuerza, llevaron una sábana, lo envolvieron así, uno atrás, otro adelante, ya se fueron las niñas, hasta Recoleta. Y ahí se acabó. 3 años después, viene su esposa, ¿saben cómo ella caminaba? Así caminaba. No sé cómo aprenden, pero tienen que irse muy al compás. La retorcedera, yo le llamo. Y no sabía nada. La gente miraba. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Llega hasta adelante y ahí está Pedro. Ya el esposo ya está sepultado. Y ya vinieron los muchachos de nuevo para buscar si hay más. Y tenían razón. Vienen ellos, viene ella. Dice, hermana Zafira, sí, hermano, ustedes vendieron por 200 millones, por 100 millones la propiedad. ¿Sí? Oh, así que no solamente mintieron, sino que se pusieron de acuerdo. Y aquí hay un detalle, hermanos. Aquí es donde la esposa debe intervenir. Hay muchos hombres que no tienen lo que la Biblia llama ayuda idónea. Hay muchas ayudas indómitas, pero no idóneas. Y alguien explicó ese de idónea, dijo, mira, piensa en una muralla de ladrillo, que aquí es muy fácil ver esto. Y hay un agujero exactamente para meter un ladrillo. Usted coloca, porque es de la medida, coloca ese ladrillo y tapa ese agujero. Esto es idóneo o idónea, si vamos a hacer esa comparación. Vamos a imaginar un momento. Ananías era el jefe del hogar. No dice nada que tenían hijos. Quiere decir que ellos eran un matrimonio joven. Tal vez, dice yo, entre 20 y 30 años. Se casaban bastante jóvenes los hebreos. Todavía no había hijos probablemente. Pues la Biblia no dice nada de eso. Y en eso, bueno, hemos vendido la propiedad. ya nos pagaron todo. Y entre café y pancitos y entre el desayuno, huevo frito y cosas por el estilo, le dice: querida, ¿qué te parece? A mí me parece que llevar todo es un poco peligroso, no sea que quedemos totalmente en la calle. Así que lo que podemos hacer, porque nos mirarán como mezquinos, como materialistas en extremo y cosas por el estilo, entonces lo que podemos hacer es que en lugar de decir que vendimos por 200 millones de guaraníes, vamos a decir 100 millones. ¿Qué te parece? Allí estaba la oportunidad de ella decir: ¿cómo? Hombre, ¿cómo vas a hacer eso? No. Él le habría hecho caso, yo creo. Porque para eso el Señor da esposa al esposo, para que le ayude. Y ese era un momento crucial. Estaba en juego la vida de ambos. ¿No es crucial? ¿Qué más quiere? Muy extrema la situación, muy peligrosa. Y allí los labios de ella, no importa que no se haya pintado todavía ni nada, y la lengua serviría para decirle: mira, Ananías, no hagamos eso. Yo no estoy de acuerdo. Y solo suponiendo que viniendo él, de todos modos lo hiciera, y guardar allí en alguna gaveta el resto del dinero para que ella tampoco lo sepa, y él hiciera eso, viene luego ella, quien no estaba de acuerdo, y dijera, Pedro le dice: hermana, ustedes vendieron en tanto la propiedad, y ella dice: no, vendimos por más, pero mi esposo no quería saber nada de llevar todo. Yo no estuve de acuerdo con él. ¿Qué creen ustedes si hubiera sucedido? ¿Habría muerto ella? No. Así que, óiganme, hermanas, de aquí en adelante las que no son idóneas, ustedes se hacen bien para sí mismas al serlo. Porque el hombre parece muy fuerte, de esos charros mexicanos, y en sombrero grande, y caballo, y ¡ah! Pero no es cierto eso. Ustedes lo desarman fácilmente. Decirle: no, esto no es correcto. Él necesita ayuda. El matrimonio funciona, ya cambiamos un poco de tema, pero no para tanto, como para decir cómo salta de un punto a otro. No, no, no. Estoy hablando de un matrimonio. Mr. Ananías y Mrs. Safira. Dos. ¿Hola? Ahora, él esperaba que ella reaccionara, y ella reaccionó, pero ¿cómo? De tal palo, tal astilla, se juntaron tal para cual. Los dos eran iguales. Si ella tuviera mayor madurez espiritual, temor de Dios que él, el Señor la habría usado para que él no lo hiciera. Y habría incluso salvado la vida de ambos. Yo solo puse el ejemplo que qué pasaría si él no le hiciera caso, pero ella dijera la verdad. Pero ambos se pusieron de acuerdo para mentir. Aquí voy a introducir un elemento para mí muy importante. Nosotros estamos haciendo aquí una obra de grandes proporciones, que yo nunca soñé. Y una de las lecciones que yo aprendí es que existen, pero son muy raros los casos, existen matrimonios cristianos que tienen mucha capacidad económica comparando con otros. No es mucho si se compara con los que tienen pozos de petróleo o algo así. Pero sí comparando con el estándar de vida acá. Cuando ambos están de acuerdo y comienzan a colaborar con la obra, lo hacen sin que se les pida. Y siguen y siguen y siguen y siguen y se sientan tan felices por poder hacerlo, pero es donde los dos están de acuerdo. Mi conclusión de esto, porque tuve que estudiar el caso porque me pareció muy interesante, es que Dios no usa a cualquier matrimonio para eso. Por eso son muy pocos los que tienen esta inquietud y este acuerdo. No hay que empujarlos, no es un matrimonio carretilla que hay que empujar, no, ellos solos. Y siguen haciéndolo. En esta iglesia tenemos un caso de un hermano que comenzó a dar 20.000 guaraníes hace bastante años, cuando todavía valía algo. Son millones los que da hoy por mes. No voy a decir cuánto, pero difícilmente ustedes creerían. Tanto es así que yo a veces le preguntaba, pero ustedes solamente para la radio trabajan. Pues no puede ser. Yo estoy sorprendido. Y un día de esos estuvimos hablando, alguien le preguntó cómo le afecta la crisis. ¿Crisis cuál? Dijo él. Nunca me vino con el cuento que debido a la crisis voy a mermar o voy a hacer esto o aquello. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Al tribunal de Cristo. Allá en el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Uno de los ministerios muy necesarios para una obra múltiple como esta, porque es cuádruple este ministerio, está la radio, está la iglesia, está internet y está la revista Alerta. Cuatro ministerios en uno. ¿De dónde podría yo hacer eso? ¿Qué creen ustedes, que yo estoy ganando, qué sé yo, qué dinero? ¿O pertenecemos nosotros a alguna misión allá, qué sé yo, en América del Norte, o recibimos euros de Europa? ¡No! Nada. Lo único que recibimos de Europa son las mentiras políticas en nuestro sistema de noticias. Porque la agencia que nos proporciona esas noticias, bueno, nosotros las damos. Pero no hay un euro. Yo hasta hace poco nunca había visto un euro. ¿Y dólares? No gran cosa tampoco. Así que, ¿quiénes son los que hacen? Poco a poco, escúchenme, poco a poco, este ministerio está pasando a depender económicamente totalmente de paraguayos. ¿Cómo? Sí. Ay, yo no doy nada. Bueno, ya usted. Entonces, otros dan, sí, otros dan. Pero cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, allí cada uno recibirá según lo que haya hecho. Y permítanme leerle un texto que no está en el apunte de ustedes, pero no importa. Mi cabeza funciona bastante bien y yo tengo, en este sentido, el Señor me dio bastante buena memoria. Cuando ustedes pasan de, ya tienen que leer en la Biblia y anotar si quieren esto, en el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de los diferentes hermanos que trabajan en la obra. Estamos en 1 Corintios 3, y leo. Dice así, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque, ahí está el aunque, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedificaron muy mal los esposos Ananías, porque querían meter un material que se llama engaño, mentira. Eso no funciona. No venga acá a colaborar con nosotros con dinero que usted obtuvo vendiendo drogas y marihuana y no sé cuánto. Eso no queremos. Pero lo que usted obtuvo con sacrificio verdadero y sacrificándose está ofrendando. Amén. Oiga esto. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué quiere decir con eso? Que él fundó la iglesia de Corinto, allá en Grecia. Él tenía la capacidad de hacerlo. Él ordenó el asunto, cómo tiene que funcionar la iglesia. Ellos no tenían nada escrito. Él tenía que enseñarles. Poco a poco se iba escribiendo y esto también escribió él. Y luego dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay mucha diferencia. Tres y tres. Oro, plata, ¿y qué más? Y piedras preciosas. Muy caro, muy poco, poco visible, y luego madera, todos sabemos lo que es madera. El heno son esos fardos que ustedes ven a veces los camiones cargando comida para el tiempo de invierno para los animales. Esto acá no es tan común, pero es muy común en países donde el invierno es invierno con mucha nieve. Pero eso sí que usted le pone un poco de fosforito y se va. Al momento se quemó todo. La madera toma más tiempo para quemar, pero también se quema. ¿Y quién cuánta hojarasca? Son las hojas que por arriba están secas, pero más abajo están húmedas. Cuando usted camina por un bosque, se va a dar cuenta que parece que está pisando un colchón. ¿Usted se imagina la diferencia y el costo que hay entre oro, plata y piedras preciosas versus madera, heno y hojarasca? Cada uno edifica. Y después dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, un día, como se hizo manifiesta la tiranía de Ananías y Zafira al intentar engañar nada menos que a Dios, porque el día la declarará y por el fuego será revelada. ¿Cuál es el día del que está hablando? El día ante el tribunal de Cristo. Como dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, todos nosotros, todos los cristianos, allí no estará en juego nuestra salvación, pero estará en juego nuestro servicio, nuestra consagración, eso sí, pero no nuestra salvación. Y dice, porque por el fuego será revelada. ¿Qué es el fuego? Si ustedes van al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 4, 24, allí dice que Dios es fuego consumidor. Si Pedro, que era un hombre, el Espíritu Santo lo asistió, y Ananías y Zafira cayeron allí, ¿qué pasará ante el tribunal de Cristo? Si la mirada solo de él, hermanos, si hay un lugar donde yo no tengo mucha gana de ir, pero como no tengo opción, es ante el tribunal de Cristo. A mí me gustaría que fuera así. Si el Señor me dijera, oye, José, ¿qué cambios sugerirías en cuanto al futuro? ¡Oh, Señor, qué oportunidad! Aquí te voy a anotar. Voy a mi máquina, escribo y digo, quiero que no haya tribunal de Cristo. Que de aquí vayamos todos directamente a tu presencia, al cielo, al tercer cielo, porque allí es donde tú moras. Eso es lo que yo quiero. Pero como eso no es opcional, usted no puede decir, no, allá no voy a ir, tengo este certificado médico que no puedo asistir al tribunal de Cristo. Todos, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y entonces, ¿qué va a pasar allá? Bueno, ¿qué va a pasar por aquellos que son muy... ¿cómo le dicen en guaraní mezquinos? Yopu. Ay. No, yopu es la palabra. Aprenda, hermana. Ok, entonces, pobre hermana, ¿no? Y bueno, ¿qué dice después? Dice esto. Si permaneciera la obra, versículo 14, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Porque como todo pasará por el fuego, y el fuego es la mirada del Señor, y Él sabrá todo lo que yo he vivido, y eso a mí no me gusta, me gustan algunas cosas, pero otras no. Entonces no tengo alternativa. Entonces después dice, si la obra de alguno se quemare, porque es una ilustración, es una metáfora. En esa forma Pablo trata de explicarle a los corintios el asunto. Y dice, que sobreedificó, se quemare, el que sobreedificó sobre este fundamento que Pablo echó, recibirá recompensa. Ah, aparte de la vida eterna, recibiremos recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Yo no sé. Pero hay varias citas bíblicas que hablan de algo muy maravilloso. Tanto es así que, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, dice que Moisés sufrió todo lo que sufrió, dejó el palacio del faraón cuando él podía sustituirlo al faraón, o sea, rey de Egipto. Faraón es justamente el título que ellos llevaban. Bueno, pero ustedes siguen leyendo y dice, versículo 15 es bien interesante, es el saldo final. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo. Usted no se salva porque trabaja para el Señor, porque dona mucho dinero, porque da para esto y para lo otro. Eso no le salva. Está hablando a los ya salvos por la fe en Cristo. Pero sí, su caso de servicio para el Señor será visto algún día ante ese tribunal. Ese no es cuidado, porque hay otro lugar que se llama el trono blanco, eso es otra cosa. Este es el tribunal de Cristo donde todos los salvos, ni un solo hombre o mujer no salvos, estarán allí. Pero todos los salvos estaremos, no habrá alternativa. Es necesario. Él nos recogerá y nos llevará allí. ¿Qué pasó con aquellos que ya fueron recogidos vía muerte física? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ¿quieren que le diga? ¿Bíblicamente? Si no queremos que usted hable por su cuenta nomás. Queremos la Biblia. Bueno, no hay problema. Vamos al capítulo 11 del libro, la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Dice así, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el desprecio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué veías, Moisés, que yo no percibo? ¿Por qué sufriste tanto solo por el galardón? Ahora, escuche esto, salte de allí, porque estuvimos leyendo versículo 25 26, y lea ahora el versículo 37, del mismo capítulo. Fueron, habla de los que sufrieron. Por ejemplo, el 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Está hablando de los profetas y de los hombres antiguos, ¿no? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y oiga el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Ja! Entonces, ¿para qué voy a sufrir yo por Cristo si ellos no recibieron lo prometido? ¡Espere! Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que simplemente Moisés y todos esos que fueron apedreados, aserrados y expulsados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, están esperándonos. Mi padre, mi madre, mi esposa ya partieron. Pero me tienen que esperar. Y yo todavía estoy acá. Ellos en el cielo, yo en el suelo. Pero no importa. Casi todos ustedes dirán, ah, yo también tengo familiar. Mi hermana, mi hermano, lo que tengo varios hermanos también que ya partieron. Bueno, hermanas y hermanos, como somos tantos, éramos en la familia, 15 hijos, ¿qué quiere? Algunos están acá y otros están allá. Estamos poblando Australia, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y el cielo. Así hay lugar para todos. Ellos ya partieron. Pero ellos no recibieron el galardón. Me están esperando a mí. Y a todos los que vamos a ir después. Cuando todos estemos allí, ya mar de salvos, allí estará el tribunal de Cristo. Hay muchas cosas sobre esto que tal vez nosotros no entendamos. Para aquellos de ustedes que dicen, bueno, en parte esto me gusta y en parte no, pero si yo voy a estar ante el tribunal de Cristo, recibiendo mi recompensa, y sé que mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa irán al infierno, en primer lugar, usted no sabe si irán al infierno. Esto da para mucho hablar. En segundo lugar, la forma de que lo que sintamos allí cuando estemos con el Señor será muy diferente de lo que hoy somos. Por ejemplo, una vez una hermana me dijo allá en Barrio Jara, estuve en una iglesia que los conocí hacía muchos años, después de un tiempo volví a visitarlos, pasó mucho tiempo, una iglesia bautista. Yo hablé entonces sobre las profecías bíblicas, cómo se cumplen y todo, y la hermana es muy simpática. Me dice, dígame una cosa, ¿yo en el cielo voy a poder estar con mi esposo o no? Yo le dije, no veo ninguna razón, ¿por qué? No, porque yo no quiero estar alejada de él. Tanto se querían, de verdad se querían. Y hasta hoy se llevan muy bien. Es un poco raro, ¿verdad? Porque los que esposos se quieren mucho, como perro y gato. Ah, bueno, pero, bueno, tiene razón. Yo estuve pensando cuando estuvimos hablando acerca de él, de cómo Ananías y Zafira, cómo ella no le ayudó. Hay un texto en el libro de Éxodo, muy interesante, está en el capítulo 4, versículos 24 al 26. Por favor, aquellos de ustedes que quieren leerlo, tengan abierta la Biblia allí. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo para circuncidarlo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, le dice a Moisés su esposo, tú me eres un esposo de sangre. Y el versículo 26, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. La mayoría de los hermanos dicen, ¿qué es eso? ¿O cuál fue el problema de Moisés? Moisés, con todo lo que ocupado que estaba, todavía era esposo. Y su hijo era su hijo. Y su obligación era circuncidarlo, no ella, la mamá, Séfora, él. Pero no lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios les bloqueó el camino. La situación resultó muy peligrosa, muy difícil. Y ella se dio cuenta que se debía. Y era porque no habían cumplido con este ritual, con su hijo. Y ella le dijo a su esposo, tú me eres un esposo de sangre. Ella no tenía por qué hacerlo. ¿Saben, hermanos? Hay trabajos en la casa que tienen que hacer los esposos. La esposa no tiene por qué arreglar la plomería en la cocina. No tiene por qué cambiar los focos. Para ella es difícil, tal vez por la altura y todo eso. Salvo que sea una gigante, ¿no? La esposa no tiene por qué cargar cosas pesadas. Trabajo del hombre. La esposa no tiene por qué estar arreglando el auto, meterse allí abajo y ver qué pasa y todo eso. O el esposo lo hace, o hace que hagan. Uno de los problemas graves que pueden llevar a muerte prematura es cuando el esposo La única razón por que tiene cabeza es para ponerle sombrero y una gorra en tiempo de frío, que son muy pocos días. Pero no la usa para lo que debe usarla. Esa materia gris, don't park your brain, no estaciones tu cerebro, decía Jean Scott. Parece que muchos esposos tienen estacionado para no gastar combustible, ¿no? Su cerebro. Piensa que se gasta. No, es mejor. Cuanto más usted trabaja, yo me di cuenta, yo tengo más de 50 años. ¿Partiendo desde cuándo? Ustedes ponen el gesto. Y sin embargo, me he dado cuenta que la cuestión memoria, la cuestión energía, la cuestión visión, la cuestión oído, tiene que ver con mucho uso. Nunca olvidaré cuando una vez pedí entrar en la cabina del piloto de un avión 747, esos que cargan 420 personas. Y la gente pensaba que yo era alguien importante porque tenía tarjeta de presentación. Y con eso le di a la azafata y ella llevó a la cabina y me llamaron. Me senté en el mismo asiento del piloto. Pobres pasajeros. Pero claro, como el avión es automático, vuela solo, no hay problema. Hablando con el copiloto que estaba allí y el ingeniero de vuelo, yo le dije, ¿por qué ustedes vuelan de Buenos Aires a Los Ángeles? Y llegan a las 7 de la mañana o algo así y a las 11 ya salen otra vez. ¿Por qué no descansa el avión? Él me dio una respuesta muy interesante. El avión está para volar, no para estar sobre la pista. Nosotros debemos ser como águilas, no como gallinas. Las águilas vuelan muy alto, las gallinas no. Nunca he visto a las gallinas volar gran cosa. Los patos vuelan un poco cuando no son muy pesados. Pero cuando usted se convierte en... ya es gallina. Entonces, naturalmente, no puede volar. Ahí se queda. El hombre cristiano está hecho para trabajar constantemente. Hay algunos que se sientan ahí ante el Buda. Aquí pasa grande, ¿eh? No sale. Coca. Que vea algo. Pues el moco. ¿Es lo que hace? Y ella no puede ni sabe por dónde moverse. Ven, querido. Ni qué querido, ni quiere decirle, pero tiene que decirle, no le queda otra. Ya casi terminamos. Hermana, usted no hable cosas malas. Por último, digamos esto. ¿A quién intentaron Ananías y Zafira engañar? Porque ustedes saben que hay aquellos que dicen que, bueno, el Espíritu Santo es una energía o cosa por el estilo, algo así. Pero no es cierto esto. Como esto lo vamos a tocar en la segunda hora, solamente le voy a... Creo que ustedes tienen los textos, yo no estoy muy seguro, pero supongo que sí. Tienen los versículos 3 y 4 del mismo capítulo 5 de Hechos. Tienen Juan 4:24, tiene también Juan 14:15-18, fíjense en la hoja que ustedes llevaron, que es el bosquejo. Tienen Juan 14:15-18, tienen 1 Corintios 3:16, tienen Juan 16:13, tienen Juan 14:26, todo esto no tienen más que repasar para darse cuenta que Dios es trino, tres, un solo Dios, tres personas. Hay muchos que tienen un serio problema para entender y de ahí vino la cuestión de ¿qué? ¿Ustedes creen en un Dios de tres cabezas? No, estamos hablando de la triunidad de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo cuentan con los mismos atributos, es decir, los atributos divinos corresponden también, y esto se prueba bíblicamente, corresponden tanto a nuestro Señor Jesucristo como al Espíritu Santo. Pero como esto veremos en otro momento, vamos a suspender por aquí. Padre amado, nos encomendamos a ti, pedimos que la mano tuya nos siga guiando y que tu palabra pueda hallar lugar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.